noticias en la radio, más noticias, pero lo que quieres es reír. Sobran las columnas, noticias del fútbol, pero muy poco de lo que escucharás aquí. Así que córrele a hacer el pipí, porque aquí está el panda, aquí está el panda, listo para hacer reír. Es guapo, pachoncito, es un auténtico osito, es el único pandita show. Todo listo, pero muy buenas noches, lunes 22 de julio del 2019, son ya 2 minutos después de la hora. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25, comenzamos el show más irreverente de la Radio de México, el Panda Show Internacional. Comunícate 5726-3482. 5 Pandita de toda la República Mexicana, tenemos multilínea 0800 Pandita, 0800-726-3482. Desde los Estados Unidos 1-855-26-1804 y vía WhatsApp 553 Pandita, 553-726-3482. Comunícate. El guapo pachoncito es un auténtico osito, es el único Pandita Show. El guapo pachoncito es un auténtico osito, el inigualable Panda Show. Te oyes tan sexy en Claro Música, osito. La que buena. 553 Pandita. Y nos vamos con todo en este lunes 22 de julio del 2019. Ya lo sabes, mándanos un inbox a través de Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com, emisión 206 del Panda Show para Claro Música. Y estamos en esta tercera semana a través de la cadena. Qué buena. Voy hasta Pensilvania. Ahí está el buen Armando. ¿Qué onda, Armandito? ¿Cómo estás, Armando? Muy bien. ¿Qué haces, Armando? ¿Qué me cuentas? ¿Qué estás haciendo? Aquí en la casa descansando. Ay, qué rico. ¿Y a qué se dedica el amigo Armando? Pintor. ¿Pintor? ¿Y qué pintas? ¿Casas, autos, oficinas, calzones? ¿Qué pinta el Armando? Casas. Casitas, buena onda. Platícame, ¿bromita para quién, Armando? Broma para mi primo Israel. Ok, ¿y es primo por parte de mamá o papá? De mamá. Israel. Ok, ¿y qué bromita para el primazo, Armando? Ok, él mañana viaja, tiene un viaje para acá, al estado de Pensilvania. Ok. Y pues él está bien emocionado porque va a venir a visitarnos, de muchos años que no nos ha visto. Entonces, tú te vas a hacer pasar por un empleado de la aerolínea y que le vas a cancelar el vuelo. No manches. Oye, ¿han ido a visitarte? A ver, estoy viendo, tú nos mandaste un mensaje a través del WhatsApp, cosa que te agradezco, al 553-726-3482, pero no solamente va a viajar él, sino viaja la abuelita, viaja la tía, y tres, son 5 pasajeros, ¿no? 5 pasajeros. Y ya viajan en esta madrugada, el 23 de julio, en el vuelo de las 3:45. No manches. Ahora, claro. Pero el destino es la ciudad de Nueva York y me hablas de Pensilvania. O sea, ¿llegan a Nueva York y de ahí viajan por tierra o qué asunto? No, ok. Yo, aquí en Pensilvania no hay aeropuerto internacional. Entonces, ellos llegan a la ciudad de Nueva York. Ajá. Y yo tengo que ir por ellos a recogerlos. Chale, qué hueva. Ya, pues en un camioncito, papá. O que renten. ¿Para qué vas, Armando? ¿De qué ciudad de Pensilvania? Scranton, Pensilvania. Bueno, de ahí, de esta parte de Pensilvania, a ver, viendo si más o menos te vas a unos 120 kilómetros al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Hablando que más o menos te vas a aventar como 2:40, no manches. No, son. Exactamente, porque no es la primera vez que voy a ese aeropuerto, entonces de aquí hasta el aeropuerto me hago casi 3 horas. Bueno, yo puse 2:40 porque me voy más rápido, güey. Pero imagínate, compadre, 3 horas de ida y 3 horas de regreso para ir a recoger esos hinchos mugrosos, no manches. ¿Quién pagó el boleto de avión, tú o lo pagó Israel? No, Israel. Israel, bueno. Oye, ¿ya hace cuánto tiempo que no ves a la abuela Cristina? Hace un año vino para acá. Ok, ¿y a la tía Belia? Bueno, los mismos hace exactamente un año ellos vinieron para acá. Ah, o sea que toda la trepa, entonces, toda la bola fue, entonces cada año más o menos van para allá. Ok, entonces, a ver, para ir ubicando, Israel es la persona que compra los boletos y es tu primo. Exacto. Ok, María del Exacto. Rocío, ¿quién viene siendo su mujer? La esposa de mi primo. Ok, Israel y Eduardo, ¿quiénes son? Eduardo es hijo de mi primo. Ok, ¿Israel quién es? Mi primo. Ok, perfecto. Entonces son los hijos, más la abuela, más la tía. ¿Por cuánto tiempo van, compadre? Ok, Evelia es la mamá de mi primo, que viene siendo mi tía. Ah, por eso, tu tía. Y Cristina viene siendo la mamá de Evelia. Exactamente. O sea, no manches, va toda la tribu, todo el árbol genealógico. Pues muy sencillito, quieres que les cancelemos el vuelo, pues por cuestión de que es temporada alta y pues no sé si mencione que se descompuso el avión, a ver qué onda. ¿Qué onda? Mi primo me acaba de mandar hace 5 minutos exactamente que le envíen la dirección de donde viene porque mañana en el aeropuerto se la van a pedir. Sí, claro, por supuesto. Entonces yo no le he contestado nada. No, no le contestes porque esa puede ser la segunda parte, mi rey. Ahorita de boleto Ajá. le hacemos la primera parte. A ver, ellos viajan el 23. Mira, ¿qué te parece que le digamos que por temporada alta y por ciertas cuestiones de causa de fuerza mayor de nuestra aerolínea, tiene que ser cancelado? Como estamos en temporada alta, ¿pa' cuándo te gustaría que les demos otra vez este lugarcito para irse para allá? ¿En un mes? En unas 2 semanas. En un mes, sí, en un mes. Mira, si esto es el 23 de julio, ¿qué te parece que lo podamos hacer para el 27 de agosto? ¿Te parece? ¡Órale! Ya está, pues vamos a ver cómo resulta. Estoy emocionado con esto. Vamos a ver cómo reacciona. Marcamos en directo desde el Pantacle Center. Muy buenas noches. Las bromas están... en tu show. Hola, hola, soy Espinosa Paz y quiero mandar un saludo para mis amigos de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Excelente. Bueno. Sí, sí, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Habla Miguel Cáceres, le estoy hablando de la línea aérea. ¿Sería tan amable de comunicarme con Israel? ¿Servidor? Mire, le hablo para lo siguiente. Estamos comunicándonos con los pasajeros del vuelo 2994 para salir a la ciudad de Nueva York, a John F. Kennedy, a este 23 de julio con horario de las 3:45. Lamentablemente el vuelo está siendo cancelado. Como tenemos temporada alta, quisiera platicar con usted porque tenemos que ver otra fecha de viaje. Pasajeros, Cristina, Evelia, María del Rocío, Israel y Eduardo, ¿es correcto? Es correcto. Desgraciadamente no se va a poder realizar el vuelo para este 23 de julio, el 29.94. Tenemos fecha disponible para el 21 de agosto, ¿es posible? ¿El 21 de agosto? No, ¿cómo crees? Pues son las vacaciones. Bueno, mire, lamentablemente por cuestiones de causa de fuerza mayor ajenas a nosotros, no, el vuelo no es posible, por eso es que le estamos avisando con tiempo y tenemos disponibilidad 21 de agosto y el 29. Es lo más próximo. No, no, no, ¿cómo crees? No, entonces, mi reservación y mi hotel y todo. Bueno, lamentablemente, como le vuelvo a insistir, yo le quiero pedir una disculpa por parte de nuestra línea aérea, pero como le vuelvo a insistir, por causas de fuerza mayor, no puede salir el vuelo este 23 como estaba programado y las fechas más próximas es el 21 y el 29. ¿Desea que hagamos el cambio? No, no, no, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que me avisas unas horas antes. Bueno, yo solamente espero que entienda, estoy haciendo con mi función lo que nosotros tenemos que determinar. Por eso estamos hablando con los pasajeros para cambiarles pues el día del vuelo, la fecha que tenemos disponible, ¿verdad? Lamentablemente el vuelo programado para este 23 de julio, el vuelo 2994 está siendo cancelado. ¿No? ¿Y entonces? Bueno, pues como le acabo de decir, tengo fecha disponible para el día 21 de agosto y 29 de agosto son los más próximos. ¿Desea que hagamos el cambio? No, no, es que como un mes, o sea, imagínate, pues yo tengo, tengo que regresar al trabajo, tengo planeado muchas cosas. Bueno, es que estamos en temporada alta, señor, y lamentablemente los vuelos están saturados. Lamento mucho en nombre de nuestra línea aérea, le pido una disculpa, pero por causas de fuerza mayor, lamentablemente no es posible que este vuelo salga el día 23, como está programado, el vuelo 2994. Solamente tengo disponible el 21 y el 29. ¿Desea que hagamos el cambio? No, necesito que me respeten como una pared. Bueno, mire, nosotros no podemos hacer nada al respecto porque, como usted sabe, no sé si ha viajado en otras ocasiones, los vuelos están designados por día y por tramo. Este vuelo está siendo cancelado, entonces es imposible que nosotros podamos hacer este tramo hacia el aeropuerto John F. Kennedy. Entonces solamente podemos hacer el cambio de fecha y tengo disponible el 29 y el 21, son las fechas más próximas. ¿Desea que hagamos el cambio? Yo quiero que me den un vuelo el día 23, yo no sé. Necesito salir, necesito viajar ese día. Bueno, es que solamente tenemos dos vuelos disponibles el día 23. Es el de 3:45 y a las 17:45. Debo decirle que esta llamada está siendo grabada por cuestiones de calidad y precisamente para cualquier tipo de aclaración. ¿Desea que hagamos el cambio? No. Bueno, entonces solamente para confirmarle que las personas que están para viajar, Cristina, Evelia, María del Rocío, Israel Eduardo, el vuelo 2994, 3:45 hacia John F. Kennedy, saliendo desde la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está siendo cancelado. Cualquier cosa puede llamar con nosotros al call center 24 horas del día para cuando tenga una fecha que usted desea viajar. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Creo que ya culo. Me encanta porque así le hacen en todos lados. Solamente tengo 21 minutos. ¿Desea el cambio? ¿Tú? No. ¿Y desea el cambio? Oye, Armando. Israel está en shock, papá. O sea, ¿quién está contigo? ¿Está toda la familia? Toda la familia. Hola, hijos de la Chilindrina. Invítenme a Pensilvania, no sean pránganas. Oye, ¿y quién está toda la familia? Presenta a la familia, Armando. ¿Quién están ahí? Mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, mis hijos, mi mamá. Ándale. ¿Y toda la familia es cómplice para hacerle la broma a la otra familia? Claro que sí. A Cristina, Evelia, María del Rocío, Israel, Eduardo. Sí, el vuelo 2994 está siendo cancelado. ¿Desea que le hagamos el cambio? Ok, vámonos a la otra parte. Vámonos a la otra parte, compadre. Vas a entrar tú ahorita, claro. Vamos a ver cuál es el medio. Ya le dices, perdón, compadre, aquí estoy. Invéntate una dirección, no me des tu dirección, ¿no? Inventa 2435 de la West Avenue. Aquí está la dirección, compadre. Mañana yo estoy, estamos toda la familia. Y si quieren, hagan ruido. Y te va a decir, me acaban de hablar de la línea aérea. Y tú, no, espérate, no, pues si ya sale ese rato. No, ya no me estés haciendo bromas. Tú obviamente incrédulo, ¿ok? Incrédulo. De que le estén sí, cancelando. Hace 5 minutos me mandó un mensaje que él necesitaba la dirección de por eso, donde yo vivo. Sí, ya lo sé. Le voy a dar otra dirección. Por eso, baboso, le das otra dirección. Te estoy diciendo cómo le vamos a dar continuidad. No seas tarima, pendejuaro. Él te va a decir que le acaban de hablar y que le cancelaron el vuelo. Tú dices, no, ay, guys. Tú le dices, ajá, Simón, sí, güey. Ajá, y luego. O sea, tú tienes que estar incrédulo. Él te va a insistir de que es en serio y tú le dices, ¿me hablas neta? Pues, ¿qué pasó? Dejas que se desahogue, que te digan que hablaron y tú, no me digas, compadre, ya estamos aquí todos bien contentos, ya pedí permiso en la chamba, vamos a salir de madrugada. Oye, ¿cómo es posible? ¿Y qué? Pues, ¿para cuándo? Entonces te vienes pasado mañana, el fin de semana, y te va a decir, no, pues me dijeron esto. Dejas que se desahogue y buscas el momento para decirle cómo se oye el Panda Show, porque si no, se le va a subir ¿ok? Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿marcamos de una línea privada de nosotros o haces llamada de tres? Mejor tu llama privado. Ok. Bueno, si te pregunta o algo, mira, hoy te va a estar choqueado, no te va a preguntar. Pero tú no le digas, porque luego dicen, oye, te estoy llamando de otro teléfono. Tú no le digas nada, ¿ok? ¿Qué pasó, compadre? Oye, mira cómo le vas a decir. ¿Qué pasó, compadre? Aquí estoy. ¿Tienes dónde anotar? Ahí te va la dirección. Y de ahí continuamos. ¡Listo! Pues vamos a ver cómo reacciona. ¿Está preparada, familia, o no? ¡Sí! Órale, pues pégese bien la boquita de la bocina. Las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su compa Julián Álvarez y su norteño, banda. Y los invitamos para que sigan checando el Panda Show Internacional. Claro, música. Las bromas en el Panda Show. ¡La qué buena! ¡Excelente! Vamos, vamos armando, ¿eh? Yo hice lo mío, te toca lo tuyo, hazlo bien. Bueno. ¿Qué tranza, primo? ¿Qué pasó? ¿Dice un mensaje que tienes papel para anotar la dirección? A ver, espérame, dame, te marco en unos minutitos, dame un segundo, ¿no? Tengo un problemita aquí. ¿Por qué? Con los vuelos, te marco en unos minutos. ¿Cómo no estaba aquí? Te marco en unos minutitos. No, pero ¿por qué? Pues no sé, ahorita te marco y te explico. ¿Pero por qué? Espérate. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No te escucho. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a corregir esto. A ver, Armando, yo sé que está ahí la familia y quieren escuchar, pero Armando, no te estás entendiendo nada, compadre, nada. Se oye muy hueco, entonces te voy a pedir, por favor, que quites el speaker, que quites el altavoz, porque no te entiendes ni un carajo, Armando, ¿ok? Espérate, todavía no marques. Okay. Ahora, él, ya viste que está, obviamente, yo supongo que va a estar llamando a la línea aérea, no sé, ¿ok? Entonces necesitas verte muy hábil, Armando, muy, muy hábil. Ajá. Para decirle, espérate, no me dejes así, ¿qué pasó, compadre? Pues ¿qué problema tienes? O sea, tienes que tener las palabras indicadas para sacarle la información. Okay. ¿Sí entendiste? Sí. Tú lo conoces, güey. O sea, creo que debes de tener los términos, las palabras, las frases para poderle sacar la información. Órale, vámonos en caliente, Marco. Las bromas en el Panda Show. Dile, oye, ¿por qué me colgaste, compadre? ¿Qué pasó? Ahí te va la dirección. Tú ignora lo que te dijo. Bueno. ¿Qué traza, carnal? Es que ¿qué crees? Que ahorita estaba aquí, ya estamos alistándonos y me acaban de marcar. ¿Por qué? Me acaban de marcar de la aerolínea que está cancelado el vuelo, güey. No manches, güey. Entonces estoy arreglando eso, estoy viendo eso, por eso no te contestaba, güey. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no sé, estoy esperando hasta que me contesten en el teléfono, güey. Por eso no te contestaba, güey. ¿Y qué te dijeron? Pues que está cancelado y que me dan fecha para el 21 de agosto, güey. No manches, yo ya aparté todo hasta mis vacaciones y ahorita ya vamos hacia Nueva York, güey. Espérame, porque yo ya voy, yo también ya tengo todo listo. Todo listo. No me digas eso, cabrón. Dame 5 minutos y te marco, güey. No manches, espérate. Es la que ahorita marco. A ver, cuéntame, ¿qué te dijeron exactamente? ¿Qué te dijeron? Que pues que estaba cancelado el vuelo. No sé si me estén choreando o... No sé, güey, o sea, por eso ahorita estoy hablando a donde contraté. Pero pues me tenías programado para mañana. Pues para el ratito, güey. No, pues manches, no puede ser. Mándalos a la chingada que te... No, demándalos. Pues sí, ahorita estoy viendo qué hago. Por eso digo que ahorita déjame, tengo la llamada en espera. Dame 5 minutos y te marco. ¿Qué opciones te dan? ¿Qué pasa, güey? Carnal, te tengo que decir algo. ¿Qué pedo? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Israel, cancela tus vacaciones para que veas cómo estos pránganas te van a tratar en Pensilvania, güey. No, de verdad que sí. No tengo palabras para mandarlos a la chingada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Ismael Cáceres. Le estoy hablando, por supuesto, de la línea aérea del vuelo 2994, solamente para cancelarle su boleto. Señor Israel, solamente quisiera preguntarle algo. Por favor, ¿me puede responder cuál es la parte del cuerpo que más le sudó con esta broma, por favor? Los huevos. ¿Para cuándo quiere que le cambiemos? Solamente tenemos el 23 o el 29. ¿Cuál quiere, señor? No. chicos. Ahora sí no puedo meter de madre. Oye, Israel, pero qué bonito que es una broma de toda la familia que está en Pensilvania, que los va a recibir mañana, a una broma toda la familia que está aquí en la Ciudad de México, que viajan al ratito. O sea, está cool, ¿no? No, no, no, no, no, qué chingón, pero... Pues yo ya, ¿qué crees? Mira, no, tengo aquí en espera al güey de ¿Tienes en espera a la gente de la línea? Sí, pues le dije no, le digo, es que me acaban de hablar, cabrón, y pues como unas horas antes, pues no chinguen. Dile que fue Miguel Cáceres el que te habló. No. Oye, me habló Miguel. Los voy a cachetear a todos mañana, van a ver. Oye, Armando, dile por qué y díganle toda la familia por qué le hicieron la broma a Israel. No, te hicimos la broma para que llegues bien feliz y contento acá. No, es que crees, pues ya estoy terminando de empacar y todo. Y recibo la llamada, dije, huevos, ahora que, pues, y que 21, dije, no, pues qué. Dije, mejor mi abuela. Toda la broma. A lo mejor mi abuela, si te ya gustó no tu broma. Que si te gustó tu broma, Israel. No, pues primero no, pero ya ahorita sí, ya sí. Sí, que tengo buenas noches, por favor, con Israel a venir cárcel. Le estoy hablando de la línea aérea. Mire lo que pasa, que el vuelo 345 del vuelo 2994 se está cancelado. Y luego se oían así, que estaba apretando las pinches teclas. Abuelita, abuelita. No, sí, dije, no manches, no, no, no. Y luego, ¿sabes cuándo me llamó? Cuando me dijo, cualquier cosa, la llamada está siendo grabada para cualquier aclaración. Claro, como no, dice. No, señor Israel, solamente tengo vuelo para el 21 o el 29. ¿Quién escoge? Porque aparte así son los del call center, ¿no? No te dejan terminar y todavía, a ver, tal fecha, ¿qué quieres? Tú, no, es que no puedo. Ya das la justificación por causas de fuerza mayor. Tengo 21 o 29, ¿cuál elige? ¿Para cuál? Y otra vez lo mismo, como están grabando, la neta es que me quieren amarrar, dije, me quieren abrochar aquí yo del ti, y ya me chingué, pues le decía, no, no. Pero bueno, pues en fin, Armando, despídase, familia, despídase de Israel, ándele. Prima, mándeme. El año pasado veniste y nos chingaste a todos, pero ahora sí te chingamos todos. ¡Uy! Pero mañana me desquito. A ver, platícame, mija, ¿qué pasó el año pasado? Platícanos la experiencia, ¿qué pasó? El año pasado ellos vinieron por primera vez y teníamos como unos 15 años sin vernos. Entonces, pues teníamos como el concepto de cuando nosotros nos venimos, pues dejar una persona tranquila y todo. Y cuando vino aquí, bien carrilla, bien alburero, y pues todos aquí nos quedábamos de a seis, pero ahora sí se chingó porque nos lo chingamos. Israel, se esperaron un año. Y justamente horas antes de tu vuelo para ensartarte. Pero esa pinche tía Pirro mañana me despido. Señor Israel, solamente tenemos vuelo el 21 o el 29, ¿sí? ¿Cuál elige? No, ya no voy a ir, ya. Bueno, pues familia. ¿Qué pasó? Familia que está en Pensilvania y que está en México, díganme fuertemente, ¿cómo se oye el Panda Show? No, Bueno, las emisoras que tengan que hacer pausa comercial en este momento, y es lunes 22 de julio, 25 minutos después de la hora. Escucha las bromas en tu radio. ¡La qué buena! Las bromas por qué buena y por Claro Música. ¡Qué padre! No queremos más sangre. Al Panda Show ya súbele, me ordena mami. Súbele al Panda, vale. Estando en el jale, nada más tú te la jales. Compadre, mi vieja me dice, Ash, para mí es too much. Relaxo en mi lección. contesto yo. Si me das a elegir entre tú y el show, con el panda me quedo, por nada lo cambio, no. No lo soporto más, lo siento, Miguel. La relación termino por él. Sí, sí, es o llama al panda. No, no, lo nuestro ya no puede ser. El pandota, otas. Que me botas, otas. El pandota, otas. Es más que invito a lo de beber. Miki, Miki, nada de abrazos. Ese panda es todo un peladazo. No seas güey, eso es para gente naca. Te me largas, hazlo ahora. No, no, no, no, ya no habrá boda. Vete con tu panda. Llámale las olas al panda. Llámale, este es su travesti, sóbale las olas. No, yes, inconformable. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mismas tarugadas que me decías a mí. Llévalo al fútbol o echar un taco. Miki, no todo es el panda, Miki. No sabes qué asco me das, Miki. Deberías cambiarte el nombre a Lili. En cadena. ¿Qué lucha muchito del Samuels, pandita? Y estamos de regreso contigo, 28 minutos después de la hora en este lunes. Gracias por estar con nosotros a través de la Qué Buena y por supuesto a través de Claro Música. Baja la aplicación, es completamente gratis. 5726-3482 desde la Ciudad de México. 5 Pandita de toda la República Mexicana, 01800 Pandita, 01800-726-3482. Los Estados Unidos, 1855-2611804. Y también el WhatsApp para ti, para tus bromas, 553 Pandita, 553-726-3482. Estoy en Zacatecas con Juan Ramón. Hola, Juanito. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo le gusta más, Juan o Ramón? Ramón, Pandita, porfa. No, mejor Juan, ¿no? Bueno, como se te ve la... ¿Rechifosca mosca? Sí, ya. Fíjate, tengo un apodo, mejor dime Cupa. Sí, ya, mejor. Así. No, mejor así. Te digo Ramón. ¿Qué sí, onda, bueno. Ramoncito? ¿Cómo estás, papá? ¿Qué haces en Zacatecas? Pues acá vivo, Pandita. Órale, pero no tienes acento zacatecano, o sea, ¿llegaste por allá o algo? ¿Qué onda? No, toda mi vida he vivido acá. O sea, ¿que eres nacido en Zacatecas, no? Sí, aunque pues ahí por mi vida profesional, pues he estado vagando de aquí para allá, yo creo que se me han pegado todos los acentos. Sí, yo creo que es eso. Sí. Oye, ¿y qué tipo de profesión haces? Soy productor de audio. ¿Productor trabajo, de audio? Sí, mira. Trabajo en radio también. Ah, mira, qué buena onda. Por si se portan mal contigo, pues ahí ya sabes dónde contactarme y ya, pues, le damos. Pues sí andamos necesitando, alguien acá. Oye, ¿cómo andas en los paquetes de edición? ¿Con qué editas? No, pues ahorita es con el Audition 3, que es con el que mejor ahorita laboro. Pero pues también le damos al Pro Tools, ¿no? Yo creo que... ¿No? A ver, dime, ¿cuál ¿conoces el Samplitude? ¿Dominas el Samplitude? No, eso sí, ya son ligas mayores. Reprobado, hermano, entonces sí, no. Sí, ya, ni modo, Pandita, pero pues bueno, vámonos a lo que nos truque. Por cierto, mejor. Si alguien domina el sistema Samplitude de edición y quiere trabajar en el Panda Show, bueno, pues pónganse en contacto con nosotros, ya ven estos. No, pues es que el Pro Tools es para nacos. Sí, el Audio Edition es para tarima pendecuaros. No, ya me mataste, Cani. El Samplitude es para profesionales. Para ¿qué es lo que utilizamos en el Panda Show? Ay, Dios. Con razón siempre salen las cosas muy chingonas. Oh, pues bien. Abuelita ya de Batman. Por ejemplo, nosotros los efectitos. ¿Qué es lo que utilizan las emisoras de radio? El Instant Replay. Nosotros no utilizamos esas tarugadas. No. Son para estacioncitas de radio pedorras que utilizan todo broadcast acá. Oye, ¿y en qué tipo de radio estás? ¿Musical o de contenido? Tenemos, es pura musical. Ok. Sí, es pura musical, pandita. ¿De qué género? ¿Pop? ¿Anglo? Tres, son una grupera, es una pop y una así como romántica. O sea, digamos, es un grupito de radio zacatecano. Sí, es un grupo de radio, aunque no solamente zacatecano, o sea, el grupo pues sí se reparte en varios estados, pero... aquí es donde es lo fuerte, por así decirlo. Ándale, mire, entonces tú ahí produces buena onda y espero que seas bueno para las bromas, ¿eh? Ay, pues esperemos porque, pues, mira, yo la verdad es la primera vez que me animo, yo creo que es la última, no sé. ¿Por qué? Oye, ¿y desde hace cuánto tiempo nos escuchas o sabes de nosotros ahí en Zacatecas? Mira, yo me fui un tiempo para la Ciudad de México, para intentar suerte allá, en mi ramo. Y con los cuates que vivía te escuchaban mucho. Entonces, pues ya estoy haciendo como 4 años. Yo la verdad te perdí la pista porque anduve de aquí para allá, como te platicaba. Uh-huh. Pero pues a cada rato pongo tus podcasts en YouTube. Y pues ahí es donde me la vivo. Chale, otro guachico. Otro guachiule. El trabajo relax. No, Juan, pues a ver, te voy a decir, Juan, por baboso. Juan, no consumas piratería. No. Ah, okay. Todo lo que está en YouTube no es oficial, es pirata. Si quieres consumirnos, mira, por lo que escucho y veo aquí en la listita, no hay Qué Buena allá en Zacatecas. No hay emisora de radio Qué Buena. O sea, están en Tamaulipas, en Hidalgo, en Chiapas, en Jalisco, en Veracruz, en Campeche, etcétera. Pero bueno, lo que sí puedes hacer es descargar desde tu celular la aplicación de Claro Música. Muy sencillito, ¿tienes Android o iOS, compadre? Es Android. Android, vete a tu Play Store, pones Claro Música ahí en tu tiendita, descargas la aplicación, es gratis y nos puedes escuchar 24 horas del día. 7 días a la semana y en directo de 9 a 11 de la noche, así que descarga la app, Ramón. Sí, ya es una enseñanza que ya voy a aplicar ya. Órale, bueno, platícame. Adiós, bromita. Ya, eso. ¿Bromita para quién? Es para mi prometida, pandita. ¿Cómo se llama la susodicha? Es Monse. Monse, ¿cuánto tiempo con Monse? Tengo ya aproximadamente 3 años y medio. Ah, ya un ratito, o sea, son noviecitos solamente. Ya estamos comprometidos, panda. ¿Viven juntos? Sí, ya vivimos juntos. O sea que ya juntan sus almohadas. Ay, pues hay más o menos. O sea, digamos, ya tienen una vida juntos prácticamente. Sí, ya. ¿Desde ya, hace ya, cuánto ya. tiempo? Tenemos ya 1 año. ¿Tienen hijos? No. Ok, ¿y qué bromita entonces para tu concu? Mira, lo que pasa es de que estoy próximo para casarme en diciembre. Uh-huh. Entonces, hubo un acuerdo con ella desde hace, pues ya desde enero, que programamos la boda, que yo me iba a hacer cargo de pues, ciertos gastos de la boda, ¿no? Ok. Entonces, pues yo prácticamente estoy aportando la mayor parte de lo que va a ser la boda. Ahorita estoy pagando el salón. O sea, desde enero esto, estamos en julio y todavía no terminas. No. Por eso te digo, ha sido pues ya una cantidad fuerte. Bueno, no así las extremidades, pero para mí sí es ¿cuánto, fuerte. ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos invitados tienen programas? Van a ser aproximadamente como 400. Que ¡ah, coño! ¡400! ¡Sí! ¡Si no es una feria de pueblo, hijo! ¡Ponte Zacatecas, pandita! Oye, es que... Espérate, ¿pero por qué 400? O sea... yo puedo entender que la familia es grande, pero no chifles que es cantada. Es parte también del problema que hemos tenido. Yo siempre le dije, ¿sabes qué, amor? Vamos a hacer una boda más pequeña, más familiar. Es que la ilusión de toda mujer tener. Ay, Dios mío, pues bueno. La típica, la ilusión. Caigo, sí, pues ya caí como pensativo. Y ahorita pues es el problema que traemos, de que como estoy invirtiendo gran capital tanto de mi sueldo y otros trabajos extras que me caen, y ella se está haciendo cargo de los gastos de la casa, que es la renta, la luz, el agua y todo, pues si queda sin dinero ella, Es que yo no tengo que para mis maquillajes, es que yo no tengo para esto, es que yo no tengo lo otro, y pues ahí estoy yo todavía aportándole más a ella para que pues ahí se gaste. Oye, otro. Y una pregunta, compadre, de esos 400 invitados, ¿cómo cuántos son para ella y cuántos tuyos? No, ahí sí fuimos un poquito más a mi ventaja. Sí, 220 a lo mejor para mí y ya lo demás para ella. Bueno, entonces también no puedes decir mucho porque pues 200, pero ¿de dónde sacas a 220 pelados? Ah, pues sí, sí tenemos aquí varios amigos aquí. Mendigos provincianos quieren quedar bien con los vecinos, sí, invitan al perrito, a los de enfrente y no creo que te lances próximamente para acá, pandita. No, yo no voy a bodas piojosas. 400, no manches, está cañón. Okay. Bueno, entonces digo, faltan 5 meses para la boda, pero te estás pasando no agradable porque ha sido mucho el sacrificio. Sí, sí, la verdad sí ha sido mucho sacrificio y hemos tenido la verdad muchas broncas por eso de la situación económica, entonces pues yo la verdad ahorita ya voy a reventar y le voy a decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto la situación con ese dinero que llevamos, o que llevo más bien, ya me hubiera pues no sé, pagado un viaje a Cancún o hubiera dado el enganche para mi carro que quiero. Y pues no, la verdad ya no me está conviniendo. Entonces prácticamente la broma consiste en que vas a colgar los tenis, ¿sí?, en la pachanga. Sí, que ya no vas a contigo. No es separación, no es una bronca de relación, sino, ¿sabes qué? Aún faltan 5 meses, llevo más de medio año, tú sabes cómo está, he sacrificado muchas cosas. Y pues también ahí métele un poquito problemas de salud, diciendo, ya ves que no duermo bien, he tenido dolores de cabeza, es mucha la presión. ¿Sabes qué, chaparrita? Quería hablar contigo de que pues mejor cancelamos la boda, o sea, la boda. Sí. Ok, perfecto, pandita. Y a ver cómo reacciona. Ok, ¿tú dónde estás ahorita y ella dónde está, Ramón? Mira, ahorita ella está en la casa y yo prácticamente estoy a unas 2 calles de la casa, porque si se sale ahorita y me cuelga para decirle que es broma. Ok, ¿cómo le vamos a hacer para la llamada telefónica? Pues mira, si marcas de un privado, yo ahorita, yo ya le había dicho que se me estaba descargando mi celular. Ok. Puedo decirle que ahorita llegué a la tiendita y compré una tarjeta telefónica y que le estoy marcando aquí de... Si te pregunta, si no te pregunta, tú ni toques el tema, ya tienes la respuesta para el número privado. La pregunta, Ramón, ¿estás listo en Zacatecas? Perfecto, vamos dándole, pandita. Pues vamos a darle porque las bromas están en tu show. Дорогие зрители, приглашаем вас посетить Киевский балет Панда Шоу. Приходите к нам на спектакль. Estimando público, los que están escuchando Panda Show lo van a disfrutar de verdad. Me gusta tu mama Panda Show. Saludos y sigan con sus bromas. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Excelente. Listo, papá. Vamos a ver cómo reacciona la Monse. Ok. Estoy inquietísimo en a ver cómo. ¡Oh, Dios! Buenas noches, feliz lunes. Testa. ¿Bueno? ¿Amor? ¿Bueno? Amor, soy Cupa. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hay, amor? ¿Qué haces? Pues estoy en la casa, mi amor, ¿qué pasó? Sí. Ah, ok, no, pues es que te había comentado que se me descargó mi celular. Sí, y pues ahorita llegué a comprar una tarjeta aquí a la tienda y pues aquí estoy en una ¿cómo se llama? En un teléfono público. Ah. ¿Cómo ves? Oye, nada más que ya es que te comenté que quería hablar contigo. Ay, amor, es que pues la verdad ya no me atrevo a decírtelo en persona, mi amor. Y por esto pues ya mejor decírtelo por teléfono. Ok, así que ¿mandé? Dame un poquitito, espera. A ver. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué pasó? Oye, amor, háblame un poquito más fuerte, ¿no? Que no, casi no te escucho. Porfa. A ver, ¿dime mi amor ahí? Sí. Oye, okay. Pues mira, ya cómo va, mi amor. Mira, lo que pasa es de que la verdad, últimamente ya me he sentido muy presionado por todo lo que estamos pasando. Pues tú sabes, la situación económica, el cómo se están dando las situaciones. Hoy, la verdad, me calenté de que todavía me dijeras que iríamos allá con tu tío. entiendo de que ayer pues casi prácticamente ya no traías gasolina, entonces pues la verdad así como que no. Y ahorita lo estuve analizando, por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha surgido, de que hemos ido que a la terapia y que esto y que el otro, y pues prácticamente pues ahí también en la terapia me han dado a entender de que pues prácticamente pues sí estoy soltando mucho dinero en vano, entonces pues la verdad ya mejor no. ¿En vano? No, sí, porque pues la verdad le he metido mucho inversión a esto y pues tú sigues ahí en la misma situación. Entonces, sí. Voy a ver, ya, creo que no, pues no le veo caso porque sigues en la misma, postura, y pues incluso no sé si te has fijado, ya hasta problemas de salud tengo porque pues, por el estrés que todo esto me genera. Ya ves, no he dormido bien, ya hasta las pastillas ya que me tomo también no me hacen y todo, entonces pues la neta no se vale, Monse, ya estuvo que me esté jodiendo yo tanto en el trabajo, que yo me esté exprimiendo tanto mentalmente, que me sature siempre, y pues tú como que me salgas con eso, mi amor, la verdad no se vale. ¿Qué te salgas con qué, no manches? Pues, ¿cómo que con qué? No te rías, o sea, te lo estoy diciendo bien. Pues, ¿cómo que con qué? O sea, si ves la situación, a ver, ¿con qué le pusiste gasolina ayer? Al carro. ¿Con dinero? ¿Con dinero qué? Si ya prácticamente ya no te iba a quedar nada. Y a mí eso es una cosa también que me da coraje de que le estés pidiendo también a tu mamá dinero. No le estoy pidiendo a mi mamá. Ay, ¿cómo de que no, Monse? Me has dicho. Pero no lo he pedido ahora. Ay, ¿entonces? Entonces, no, ya la neta no, o sea, la neta no, Monse, ya, o sea, no sé, si esto es ahorita, te imaginas al rato, que vamos a estar también batallando okay, por lo mismo, o sea, ya estuvo, okay. Ya, y te digo, con ese dinero, bien, pude haber hecho mejor otras cosas, pude haber hecho, no sé, yo te dije desde un principio, vamos haciendo algo más pequeño, tú no sabes la presión que esto me está generando, Monse, entiéndelo. Ay, ¿sabes qué? Está bien, como quieras. Tranquilo, sí, lo más importante, ya, okay. No, es que es lo que te digo, mi amor, es que es en la buena onda, si tú siempre de que, no, que una boda bien grande y que sabe qué, o sea, yo te dije, vámonos al registro civil y ya, pues lo importante es estar juntos. Pero no. Está bien, ya no, ok, ya nada. Bye. No, espérate, todavía no termino. Espérate. Ah, sí. Espérate. Uh-huh. O sea, es que la verdad, ¿por qué no puedes agarrar la onda? Y luego pues, si quieres que te digas, ¿qué onda? ¿Qué será? Que te digas algo. Nada más que te pongas, que te pongas nada más en mi lugar. O sea, ponte un poco en mi lugar, Monse. Es que tú eres que estaba diciendo, papá, que el salón y bla, bla, bla, que tú vas a poder. Ah, pero por presión que yo tenía de ti, entiéndelo. Okay. Yo quería algo más. Ya no aguanto esta presión, porque es de no dormir, es de esto y lo otro, ya. Tranquilo, si ya no aguanto, si no se hace mamá, punto, no se trata de que sea así. No, pues... Se me hace bien raro de tu parte, porque todo me lo dices de frente. ¿Cómo? Se me hace súper raro de tu parte que lo hagas por teléfono, porque todo lo dices de frente siempre. Ah, bueno, entonces, pues es que ¿para qué? ¿Para qué? Y hablas. ¿Para qué? Por eso, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres que te lo diga de frente? ¿Para qué? Ok, pues ya... No me digas nada. No, es que ¿para qué? Es que es en la buena onda, Monse. Yo te dije desde hace mucho. A ver, espérame, por favor. O sea, yo nada más. Voy a esperar aquí en casa si quieres, ¿vale? Bye, bye. No, espérame, no me cuelgues. Espérame. Bueno. ¡Soquito Loki! No, ma, ya está llorando. Oye, Ramón, pero qué triste la historia de que te haya mandado a la fregada y así de una forma. Te espero en casa, adiós. Sí, casi. Oye, pero ¿por qué? Yo te hago una pregunta, Juan, y es más, que me lo diga también y me lo responda la gente en Twitter. Y esta obviamente es una pregunta para las mujeres. ¿Por qué es tan, tan especial esa fiesta con invitados o con tantos invitados? ¿Por qué eso causa más felicidad o une más a la relación? No sé, Panda. No. Yo la verdad, mira, yo desde un principio que iniciamos esta etapa juntos, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues vamos haciendo algo pequeño, pues mira, nada más las familias, una comidita, o esto y lo otro, bla, bla. Bueno, con tal de decirte que le dije, vámonos a casar al registro civil y pues ya, o sea, nosotros una comidita entre la familia, o sea, tu papá, tu mamá y mi mamá. ¡Claro! Y hermanos, y ya se acabó. No, ya en la boda civil quería hasta invitar que a los primos y que a la tía de sabe dónde, y que se le dije, no, espérate. No. Entonces, pero bueno, Pandita, al final de cuentas, se optó y ya platicamos bien. De que pues iba a hacer eso, o esto y lo otro, digo, al último pues, me convenció, dije, pues órale, pues es una cosa que sirve solo una vez al en la vida, y pues vamos a darle. Okay, bueno, mira, vamos a cerrar la broma de la siguiente manera. Te la propongo de la siguiente forma. A ver, Pandita. Pregunta, Ramón, ¿alguna vez en estos 3 años y medio o en este tiempo que llevan juntos, viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la misma cama, ¿alguna vez has faltado a casa? No. Bueno, pues esta va a ser la primera vez. ¿Qué le vas a decir? Oye, de verdad lamento mucho. Yo te lo dije, Monse, que para mí tomar esta decisión era difícil, por eso te la estoy diciendo por este medio. ¿Sabes? Creo que estás muy enojada. No me gustó nada que me hayas colgado el teléfono. No voy a llegar esta noche, me voy a ir a casa de mi mamá. ¿Viven tus mamás, tus papás ahí en Zacatecas? Pues sí, mi mamá. Bueno, a donde quieras okay. Decirle que te vas a dormir, que sea confiable. Sí. Primo, okay. Tío, amigo, donde tú quieras. Sí, no, ya. Me voy a dormir a casa de tal. Y yo creo que tenemos ambos que reflexionar nuestra situación y a ver si realmente quieres seguir conmigo. Okay. O sea, prácticamente porque te colgó el teléfono y su comportamiento es... Ya, okay. Ahorita la broma ya no es de que se canceló el bodorrio, okay. Sino que tenemos que evaluar nuestra relación por lo que acaba de pasar, digo, obviamente. Okay. ¿No? Entonces ya te va a decir, sí, no, que la fregada, y buscamos el cierre de cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Órale. Listo, pues marcamos en caliente las bromas en tu radio. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Excelente. Bromas. Esperemos que conteste la Monse. Exactamente, Calimán. Tiene que contestar la hija de Calimán, ¿cómo no? Entonces acuérdate muy bien, ¿te dolió que te haya colgado? ¿No vas a llegar? Tienen que revisar las cosas. Evaluar la relación. Bueno. Oye, amor, ¿para qué me cuelgas? ¿Para qué quieres que esté hablando? Ya me dijiste que quieres. Pues es que ¿para qué me cuelgas? O sea, la verdad me indigna mucho que hagas ese tipo de comportamientos. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué no vienes a la casa y platicamos aquí? Porque No, Monte. No, la verdad no. Es más, ¿sabes qué? No voy a llegar hoy. Ahorita voy con mi mamá a pasar la noche. La verdad. Y te voy a decir algo, o sea, la verdad necesitamos reflexionar todo esto, necesitamos reflexionar. ¿Necesitamos qué? ¿Reflexionar qué? No manches. Pues sí, necesitamos reflexionar si estamos listos para esto, porque la verdad, yo ya con esas actitudes que has tomado últimamente y con esta actitud que, por ejemplo, me dijiste en el comentario que me dijiste en la tarde, ¿sí? O sea, yo he visto... ¿Cuál comentario? De que estás viendo cómo está la situación y te estás gastando la gasolina, entiéndelo. No manches, tú fuiste que me dijiste, pues invítalo a comer, te dije no, pues sí, pero no, ya. No, la verdad ya me hartó esta situación y no voy a llegar. Ahorita voy con mi mamá mejor, ¿sale? ¿Ah? Sí, pero ya estoy harto. Y si realmente quieres algo conmigo y si realmente tienes que reflexionar muy bien, te toca ir este miércoles con la psicóloga y si quieres, adelante, y si no, tampoco vayas, tampoco, ¿sí? Pero ya estoy hasta el tope de todo esto y más con esas actitudes, estoy diciendo, o sea, no, ya no quiero. Ok. ¿Sí? Sí. Oye, y la verdad, pues ya, para terminar esto, ya te quiero hacer una pregunta. Ya es muy serio esto. Monse. Está aquí, dime. Te quiero hacer una pregunta. Pues dímela, estoy aquí, escúchame. Por favor, no vayas a llorar, por favor, ya. Te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Ajá. ¿Cómo soy el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! Estás en las bromas del Panda Show. Hola, Monse, estás en la radio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, gracias. Ay, oh, ¿te salieron tus lagrimitas, Monse? Te salió la de cocorilo, te pusiste triste porque 400 invitados y después sopa de caracol, y después el no rompas más mi pobre corazón. Y todos ahí la bola de macuarros invitados, gorrones acá y todo. Monse, es una broma de tu viejo, ¿no es cierto? Ramón, dile por qué la bromita a tu vieja. No, amorcito, sabes que te amo y que te adoro y que esta etapa que amo. Te vas a aguantar. Te tengo que bromear. Y me la voy a cobrar. Te tengo que bromear. En el pasaje. ¿Descargar la app de Claro Música de fondo color rojo o blanco? ¡He ahí el dilema! ¡Ah, es muy fácil, Chapulín! La blanca sabemos que te encanta descargarla, pero esa es para México y algunas partes de Latam. Latam, por si no lo sabías, es una palabra compuesta para referirse a Latinoamérica. Lat de latino, am de América. Porque recordemos que en el norte de la Ciudad de México todo es Cuautitlán. Y al sur, después de Cuernavaca, todo es Latam. Esto incluye Puebla. Creo. Bueno, no me hagas mucho caso. Para Estados Unidos es la aplicación de color rojo. En ambas tienes que ir a la sección de radios y ahí encontrarás la versión sin censura y con censura del Panda Show. Le das play y todo será felicidad en tu vida. Recuerda, la blanca para México y la roja para Estados Unidos. Para escuchar el Panda Show por Claro Música. Actualmente, ¿quién marca teléfonos? Lo chido es arroba quiero una broma. ¡Hey! Estoy de regreso, 58 después de la hora, en este lunes 22 de julio. En directo desde Claro Música. Originando la señal desde nuestros estudios, desde el Fan de Hull Center en México Capital, voy al Estado de México, 58 después de la hora, ahí está Patricia. Hola, Patricia, buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué onda? Bien, gracias. ¿Echamos Patricia o no esta noche, mija? Claro, si quieres. ¿Sí? Sí. Órale, ¿sí tienes ganas o no? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Y desde cuándo no echas Patricia, mija? Como hace un mes. Pues ya, es como que es mucho, ¿no? Yo digo. Yo desde hace como 8 horas. Ah, bueno. Oye, Pati, ¿por qué desde hace un mes? ¿Qué pasó? ¿No tienes con quién? ¿Te terminaron? ¿Qué onda? Platícamelo todo. No, pues es que no tengo marido, ni novio, ni nada. Pati, ¿tan fe estás, mija? ¿Vale? ¿Tan fe estás? ¿Que no tienes marido ni novio? No, pero no he querido. ¿Y qué edad tienes, Patricia? 24. ¿24? ¿Y tienes hijos? Sí, uno. Ah, tienes un hijo. Sí. ¿Y no vives con el papá de este hijo? No, no vivo con él. ¿Y cómo se llama tu hijo y qué edad tiene? Mi hijo se llama Kevin y tiene 7 años. Kevin, chale, nombres de agua. Kevin, híjole. ¿Y cuánto me dijiste que tenía de edad? 7 años. 7 años, no, pues ya hace un buen rato. Oye, pues la tuviste bien morrita, ¿no? Sí, a los 17. A los 17, o sea que lo encargaste a los 16. Algo así. Algo así. Bueno, platícame, broma, ¿para quién? ¿Para ti? Ah, para el papá de mi hijo. Ah, para el papá de Kevin, ok. ¿Cómo se llama él? Osvaldo. Osvaldo. ¿Y hace cuánto tiempo que no tienes relación ya de pareja con Osvaldo? Pues no vivo con él, pero pues sí tenemos así como que una relación. Bueno, a veces me invita a salir y salgo con él, o a veces salimos con el niño, vamos a fiestas. Entonces, ¿y de repente se avientan un palito o no? Pues no. O sea, una relación de amigos, pero de parchar ni hablamos, ¿o sí? No, nada más así de amigos. O sea, nos llevamos bien por igual por el niño. Entonces, ¿hace un mes con quién? Ya estaba con una persona. ¿Y era tu pareja? Ajá. ¿Y terminaron? Sí. Chale, Pati, ¿después de cuánto tiempo? Igual duró muy poquito, un mes y pues ya. Y digamos, pero entonces, ¿fue el de despedida? Digámoslo. ¿Y qué bromita para Osvaldo, Pati? Te escucho en este lunes. ¿Qué onda? Pues le voy a avisar que, bueno, hace tiempo tuve un exnovio, pero él vive en Colima. Entonces le voy a decir que vino y me invitó a pasar unos días a Colima. Y le voy a decir que me voy a ir este fin de semana. Pero pues como es el papá de mi hijo y los fines de semana él se los lleva, le voy a decir que no venga por él, que me lo voy a llevar. Va que va. ¿Cómo se llama este amigo? Christopher. Christopher. ¿Y Christopher y Osvaldo se conocen? Solo por fotos y algunos mensajes. Christopher. ¿Qué edad tiene Christopher, chaparrita? 25. Bueno, entonces este amigo tuyo, ¿lo vas a manejar como amigo o como pareja? No, yo digo que como amigo al principio. Como amigo al principio, después a ver cómo. Ok, Christopher, está en México, te invitó. Pues no este fin de semana, yo creo que te vas el miércoles, ¿no? Como para que malcolle, ¿no? Pues igual. Pues porque hoy es lunes, pues si por mañana, mira, puedes manejarlo entre mañana, que mañana es martes 23, o el miércoles. Que te vas, entonces quieres avisarle, te vas con Christopher, Cristo vino a México, cualquier situación o rebambaramba, yo voy a estar haciéndote segunda y puedo en un momento dado ponerle o enfrentarlo, decirle que pues me los voy a llevar a Colima. ¿Cuánto tiempo nos vamos de vacaciones con el Christopher? Tú y yo. Una semana. No, pues una semana muy poquito, ¿no? Pues ¿qué te gusta? De 2 a 3 semanas, lo que hay más o menos te inspire, ¿ok? Ya que entre de vacaciones. Órale, ándale, está ahorita. ¿Cuándo regresa tu chamaco de vacaciones? El 26 de agosto. ¡Uy! No, falta un montón, ¿no? Pues entonces nos vamos un mes. 3 semanitas, fácil. Bueno, pues yo estoy preparado. ¿Estás lista, chancludita? Sí, claro. Cuando te pregunte de dónde le estás llamando, ¿qué le vas a decir? Que del teléfono de él. Ándele, así me gusta. Dame puño, vientos. Cualquier cosa, pues del teléfono de él. Del Christopher. Vámonos, marcamos con todo. 3 minutos después de la hora, las bromas en tu radio. ¿Cómo están, amigos? Soy Leonel García. Toda la gente que está escuchando el Panda Show, un abrazo, un beso. Y nos vemos pronto. Gracias. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Bromas. Chale, Patricia. Listo. Acción. Vamos con todo. Sí. Bueno. Bueno, hola, ¿qué haces? Nada, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué haces tú? Nada, ¿qué estás haciendo? Aquí en mi casa. Ya. Oye, iba a decir una cosa. ¿Qué pasó? Es que el miércoles me voy a ir. ¿A dónde? De vacaciones. Ajá. Y te quería avisar que me iba a ir con el niño. No sé, un mes, yo creo. ¿Cómo? Que me iba a ir de vacaciones un mes, yo creo. ¿Por qué? Porque ya he trabajado mucho, ya me estresé, estoy cansada. ¿Dónde estás? Aquí, en mi casa. A ver, ¿y por qué no me dijiste eso? Pues, porque apenas lo decidí. ¿Y con quién o cómo? ¿Te acuerdas de Christopher? Pati, voy a ir ahorita por los papeles de mi hijo y... Y nada más, ¿va? No, o sea, te estoy diciendo en buena onda. vino y me dijo, o sea, en buena onda me invitó. Sí, yo voy por los papeles de mi hijo, no me interesa. Yo ahorita voy por los papeles de mi hijo. Pati, dile que no mame, no, que son no las te vacaciones, lo voy a dar. Que son las vacaciones, que no mame. O sea, ah, me está amenazando, hijo de su perra puta madre. Oye, bájale, ¿no, cabrón? Por eso, hijo de su puta madre, a ver, tienes huevos, ven y dime, mijo. Pues nada más son unas vacaciones, por no eso, mames. Hijo de su puta madre, a mí no me estés amenazando ni gritando, no. Mijo. ¿Quieres que te vaya, te rompa tu puta madre? No te, Valdo, no te calientes, culero. No te calientes, culero, no te calientes, nada más. Nada más es ir a Colima, güey. ¡Chinga tu madre, entonces, güey! Oye, no mames. Solo te estoy avisando, solo son unas vacaciones. ¿Qué le pasa a este perro, Pati? Son unas vacaciones, que no mames. Es lo que le digo, pero se pone bien loco. O sea, cálmate. No, tampoco te estoy diciendo que me lo voy a llevar. Solo te estoy diciendo que me lo voy a llevar unos días. O sea, en un mes regreso. Y ya, ni me voy a quedar con tu changuito. No mames, güey. Sí, o sea, nada más son unas vacaciones para ir a destrozarme. Tú sabes cómo está aquí el taller, tenemos mucho trabajo. Depende. Ajá, ok, te estoy voy por diciendo. Mi hijo nada más ahorita. No, no vas a venir, no te voy a dejar que te lo lleves. Que venga, yo ahorita le parto su madre al pendejo. Que venga, son muchos huevos. Te hablo. Ya, viendo. Osvaldo. Está bien, ya, lo que quiera. Nada más te estoy avisando y no es para que te pongas. Espérame, aquí. Dile que quiero hablar con él en buena onda. A ver, ¿cómo? Bueno, Carly, ¿te vas a ir el miércoles? ¿Cuándo me lo traes? Dile. Pues sí, el miércoles sale el autobús para irnos. Pati, dile que quiero hablar con él, o sea, pues que no se caliente. Si es en buena onda, son las vacaciones. Bueno. Bueno. Osvaldo. ¡No manches! ¡Está bien, carajo! Oye, pero como si fuera un pinche auto. O sea, ¡deja, voy por los papeles! Sí, así se pone de loco. Oye, pero lo que es, me cae la macuarrada. A ver, es como si fuera una pinche mascota de que voy por los papeles, güey. Sí, o sea, quiero entender que ir a recoger el acta de nacimiento con eso quiere decir que te lo va a quitar el pendejo. Pues ya supongo que sí. ¿O cómo está el Tamagotchi? O sea. Pues yo digo que sí. Él igual siempre cuando hago algo indebido, dice que me lo va a quitar y así. Oye, pero fíjate que la medio defecaste. Porque le dijiste que estabas en tu casa y pues no, porque supongo que viven por la zona, ¿no? No, yo vivo en Chalco y él vive en Valle. Bueno, pues de todas maneras, ¿qué está? ¿Media hora? Sí, por ahí. Bueno, pues para le das oportunidad de que se lance, porque ahorita medio escuché que algo medio cacareaba con alguien, no sé qué. Pero bueno. Yo le avisé a su familia, entonces les dije que no lo dejaran venir. Bueno, entonces vamos, ojalá no le digan a la familia, vamos a entrarle otra vez. Y dile que, oye, ¿sabes qué? Espérate, pues nada más son unas vacaciones. Tú no se las puedes dar al niño. ¿Alguna vez lo ha llevado a vacaciones? No. Dile, pues tú que se las has dado, Christopher no está invitando, es darle la oportunidad. Y dile que Christopher quiere hablar con él, ¿ok? En buen plan. Okay. Y voy a empezar tranquilito, así, sin ofender. Y pues después, a ver qué pasa, manita. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Sí. ¿Se dice? Sí, pandita, ¿estás lista? Sí, pandita. Órale, vámonos con todo. Oye, mi querido panda, soy Platanito Show y quiero decirte que eres muy manchado. Las bromas en el Panda Show. Excelente. De preferencia, misma línea, pues para que haya congruencia, ¿no? Sí. No sé si es la misma, ya no me fijé. Va, Pati. Bueno. Bueno, Valdo. ¿El Valdo no está? ¿No está? ¿Dónde se fue? Háblate. Bueno. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está Osvaldo? ¿Se salió? No manches. Ajá. ¿Eres tú, Luis? Sí. Pásamelo. ¿Sí está ahí o no? No, se salió. No manches, dije que no lo dejara salir. ¿Eh? Dije que no lo dejara salir. Yo creo que fue a tu casa. Yo creo que fue a tu casa. No manches. ¿Y no se llevó teléfono? No, sí, aquí está. Oye, Ulises, tú ya sabes que es broma, ¿no? Oye, pero está ahí, yo lo estoy escuchando. No nos echen a perder la broma, ojetes. ¿Eh? No nos echen a perder la broma, ahí está, yo lo estoy escuchando. Ulises. Sí, pero no, ya no está el chavo. Ah, no manches, si yo lo estoy escuchando. No es. Por Dios, ¿quién salió? A ver, ¿quién está? ¿Quién está ahí entonces, Ulises? ¿Quién está de la familia? Soy yo, su hermano. Por eso, pero aparte, ¿qué otro pendejo está ahí, pues, hombre? Ya sé que eres tú su hermano. Oye, y me encanta no estar en radio porque así sí le puedo decir, ¡tenga tu madre, Ulises! No manches, dije que no lo dejaran salir. A ver, Ulises, a ver, cuñado. ¿Cuál Ulises, pendejo? Luis se llama. Luis. Perdón, Luis, es que tienes nombre de pendejo. Oye, Luis, espérate. Tú sabías que tu excuñada le está haciendo una broma a Osvaldo, ¿no? Y viste cómo se puso de campeonato. Sí. Pero, ¿por qué lo dejaron salir o cómo estuvo? A ver, ponnos en contexto qué pasó ahí. Pues, se salió, pisó de puto que no sé qué, que iba a ir todavía a buscarla, que porque ella, a este güey no le hagan bromitas así, que no sé qué. O sea, ¿cómo que bromitas así? Pues sí. O sea, ¿le dijeron que le estaban haciendo una broma? Luis. No, porque después dice, güey, no sé qué ustedes que le dijeron y se relajó. ¿Qué le dijimos que se relajó? Pues nada, pues lo mismo que a ti, pendejo. ¡Ah! Y ya se relajó. Tú ponte a ver, te dije pendejo y te relajaste, güey. Igual lo mismo. Lo mismo. Oye, no, para mí que ahí está y ya lo están encubriendo, bola de macua. No, estuviera aquí, ya te lo paso, pinche puto, para que no esté de niña. Chale, no manches. Pero, ay, pues, ¿por qué no dejaron salir? Pues es que no sé, está medio raro el negocio. No es cierto. No, para mí que ahí la familia está... Ay, no le están haciendo una broma, pobrecito, se está poniendo como perro bulldog. Paso a creer, va a ir por los papeles del niño como si fuera una mascota, o sea... Ay, qué mala onda. Hazme el favor. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ya llegó, espérate, ya llegó. A ver, pásamelo, pero no le digas que es broma, pásamelo. No, es que ya están escuchando mucho desmadre, para mí que ya nos echaron. A ver, vas tú, mi... ¿Qué? ¿Qué te habla, Pati? ¿Qué quieres? Bueno, ponte el otro. Bueno. Buena. ¿Dónde estás? En mi casa. Ah. ¿Qué? Nada, iba a decir que ya te calme. No, ¿cómo voy a calmar, Pati? Todo lo que había enterrado lo sacaste otra vez. No, discúlpame. No me toques ese tema. O sea, haz lo que quieras, invéntame otra cosa. No juegues con eso, Pati. ¿Cómo neta? Que no juegues? No, pues si nada más estoy diciendo en buena onda que me, o sea, que me dijeron que me fuera a relajar unos días. O sea, también, tampoco vete, estoy diciendo ya, pues ya, que me voy ya, a ir vete. A quedar o me voy a ir a vivir allá. Nada más ya, estoy diciendo, eso, ya, o sea, vete, relájate. Ya, vete, oye, ya me relajé, ya, vete. Ya, haz lo que quieras. Bueno, el miércoles. ¿Eh? Hasta el miércoles me voy a ir, no ahorita. Pero está bien, sí, ya, pues, haz lo que quieras. Sí, cierto, además tú nunca has dicho así para llevar al niño. Luego te digo, vamos a llevarlo aquí a un lado si quieres, cierto, y ni siquiera lo quieres llevar. ¿Qué haces? Ya no me interesa, ya. Por eso yo la vas a estar diciendo. Todo, ya, ¿qué quieres que te diga? Pues que te relajes y que me digas que, pues sí, estás de acuerdo en llevarme al niño. Haz lo que quieras. Déjame el paso ahorita, ¿va? En buena onda, o sea, nomás unas vacaciones. Más. Oye, Christopher quiere hablar contigo. Ay, ya me corto. Vale, está que se lo carga la viejita, pobre. Marcamos. Oye, pero si realmente del Christopher no quiere saber nada, güey. ¿Cómo? No quiere saber nada del Christopher, no quiere hablar con el Christopher, ¿no? No. Órale, vamos a marcarle. Dile, oye, pues me voy a llevar todo, regreso en... Te voy avisando en 3 semanas. Bueno. Ya sé todo, estoy perfecto, güey, pero me molesta. Bueno. Osvaldo. ¿Ya se enojó otra vez? ¿Ya se enojó? ¿No quiere contestar? No. Ay, dile que no sea mala onda que me conteste, dile que pues es por el niño, nada más quiero que él igual se despida del niño, o que, no sé, mañana venga a verlo o algo. No sé. ¿No quiere contestar? Dile que no esté de niña. Pues ya se puso de niña. Haz lo que conteste. No quiere. Ulises, Luis habla Christopher, el amigo de Patricia. Oye, pendejo, porque así te llamas, ¿verdad? No me llamo como Tunco. Oye, dile a tu hermano que Christopher quiere hablar con él. Yo soy Christopher, porfa, ¿no? A ver si... Porfa. A ver. Sí, dile, oye, estoy hablando con Christopher. Quiero hablar con él. Dile que ya sé todo eso. Ya, no me interesa. Ya. Dile que el simple hecho. ¿Qué? ¿El simple hecho de qué? ¿Sí? De mencionarlo, yo digo. A ver, creo que me estoy dando tinta que él ya intuyo descubrió que es broma, pero de todas maneras está emputado. O sea, ahora, mencionó algo de que le hiciste recordar el pasado. ¿A qué fregado se refiere? Ah, pues es que hubo, bueno, una vez, hace como unos 4 años, yo creo, me encontró unos mensajes con él, pero pues... ¿Con Christopher? No decía nada malo. Él, sí, bueno, él siempre ha vivido allá en Colima. Entonces... ¿Y qué decían los mensajes? O sea, pues... Pues nada, creo que me decía mi amor. La verdad ni me acuerdo, ya tiene mucho tiempo. Oye, pero entonces es bien nena este güey, ¿no? Ok, esto fue hace más o menos 4 años, y en esa época o en esos 4 años... ¿Tú y él seguían siendo pareja o no? Sí. Espérame, contesto. Bueno. Bueno. ¿Sí? Hablo de Panda Show. Habla Christopher, ¿quién habla? Armando. Ah, ¿qué onda, güey? A ver si me hacían una broma. Pero, ¿estás hablando a mi teléfono, güey? Ah, bueno. Ah, órale, adiós. Pende. Es que por la misma línea que marcamos. Por eso pensé que habían regresado la llamada, porque dijo, espérame, porque a lo mejor están regresando la llamada, ¿no? Bueno, pues ya vamos a hablar con él. Yo creo que ya ha llegado el momento de que lo tronemos el asunto. Yo creo que ya. Y sobra y basta de que creo que ya sabemos que es, ya sabe que es broma. Vamos a alivianarlo al güey. A ver si... contesta. A ver si contesta. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pues ahí está Luis y la familia echando desmán. Sí. Vamos a platicar con la niña. Si igual está en su periodo, ¿no? Puede ser, ¿no? Úchale, pero creo que ya no contestan, vale. Bueno. Buena noche. Buena noche. Señora, ¿cómo está? ¿Quién habla? ¿Señora? Bien. ¿Señora o señorita? Señora. Señora, ¿cómo está? Habla el pandita, ¿cómo anda? Muy bien, aquí andamos. ¿Y su hijo el chillón enojón? Pues se sabe, chillón. Híjole, de verdad se pone como una nena, ¿eh? ¿Y sí, la verdad sí es una niña. ¿Y por qué se pone tan niña? Pues por cuestiones que han pasado. Chale. Oiga, dígale que le hable el pandita, que le voy a endosar la factura, a ver si me contesta, le voy a endosar los papeles. Es que ya no quiere contestar, de hecho ya hasta se fue. Señora, dígale con todo respeto a su hijo que no sea puto. Sí, yo le digo. O sea, Pati le está haciendo una broma en buena onda a su hijo y buena relación, una bromita creo que tranquila de que se iba de vacaciones, todo el rollo, y se pone como loco de que, no, a mí no se lleva de ningún lado, voy para allá, necesito que te voy a quitar los papeles. O sea, tan baboso su hijo, ¿qué se refería a quitarle los papeles? Aquí tengo a su exnuera. Pati, ahí está tu suegra o tu exsuegra, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y el Baldo no está ahí? No, ya se salió. Ay, ¿a dónde se fue? ¿Quién sabe? Se lo sacó mi papá. No manches. Tranquilice a su hijo, señora, si no le va a darle a diabólica de nada. No, pues nada, me hacía una broma. Pues ya tenía ganas y no sé, pensé que él era una buena opción, pero creo que no. Señora, ¿sabe por qué? Llevas un mes, ¿verdad, mija? Lleva un mes sin hacer bromas, ya tenía ganas. señora, o sea, ¿cómo es posible que su hijo se ponga tan así? O sea, está cañón. ¿Y a dónde se lo sacaron o qué? Ya, pues a tranquilizarlo, porque él sí es medio loco y... ¿Cuántos años tiene su hijo? Ya tiene sus 20 y algo. Chale, no puede ser. 25 y tan loco. Bueno, pues ahí le dice que le habló el pandita, ¿no? Que quería hablar con él, pero pues que Patricia y su hijo y yo le hicimos una bromita, pero pues bueno, tan nena que se pone como sirviente el hijo de Karen. Sí, porque de hecho su amigo quería saludar al panda, no sé si se pueda. No me pases a tu hijo. Capaz que me dice ahorita papá y el otro se vuelve loco. No, porque mi hijo sí sabe. No, imagínate que tu hijo me diga papá y el otro te... ¡No, no, voy por los papeles! No, pero que nada más te va a saludar. Pati, bueno, que salude a la abuela, ándale, que a la abuela, que la salude. Bueno. Órale, a ver, a ver. Buenas noches, panda. Buenas noches, ¿cómo estás, Kevin? Sí, bien. Oye, ahí está tu abuelita, salúdala. ¿Sí me la pasa? Sí, ahí te está escuchando, salúdala. Hola, abuelita. Hola, mi niño, ¿cómo estás? Que fue una broma. Sí, papi, pero tu papá ya sabes cómo se pone. Sí, abuelita. Ahora cuando vengas ya, pues le dices que era una broma, porque ahorita está de necio y pues ya sabes cómo es. Y ahorita se la van a decir si contesta. ¿Mande? Ahorita se la van a decir si contesta. Ajá. Dile a mi papá que me conteste, abuelita. Pero deja ver si quiere, es que no quiere, ya no quiere contestar. Oye, abuelita, ¿te puedo hacer una pregunta? Abuelita. Mandé. ¿Por qué mi papá es tan puto, abuelita? No digas eso, Kevin. Ya no sé, Kevin. No. Oye, Kevin dijo eso y se fue corriendo, ¿verdad? Sí. Oye, pero ¿escuchaste es. Lo que... Señora, ¿ha visto lo que le dijo su nieto? Sí. No manches. Bueno, Pati, ya despídase de su ex-suegra. Muchas gracias, nada más. Bueno, pues díganme, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Vámonos, 22 después de la hora. ¡Ah, qué chamaco del Kevin, eh! ¡Wow! Placer acompañarte, las bromas están en el Panda Show. queridos abuelitos, recuerden que Facebook es para rucos y es por eso que el Pandita creó el suyo, para atenderlas a ustedes, las señoras de las cuatro décadas para arriba. Y por lo tanto te espera en facebook.com/PandaZambrano25. Panda Zambrano 25. Para que le cuenten cómo les va con sus dentaduras postizas, el correcto uso del bastón, la osteoporosis, las anécdotas que le repiten hasta el cansancio a sus nietos y todas esas cosas que les preocupan y ocupan a ustedes los chavorrucos. Sugiero que lo anoten. Con eso de que ya están todos rookies, se les podría olvidar. ¿Listos con su pluma y lápiz? facebook.com/PandaZambrano25. Se lo repito. facebook.com/PandaZambrano25. ¡Aplausitos! Les mando abracito con apretón de nalguita a todos ustedes, mis viejitos adorados. Besos. Ah, y recuerden que pueden pedir su broma por inbox. Ahora sí, ¡ayosito! Síguenos también en Instagram, PandaZambrano25. Bueno, son ya 27 minutos después de la hora, emisión 206, será este lunes 22 de julio para Claro Música. Estamos transmitiendo en directo desde nuestros estudios, desde el Panda Call Center de México. Comunícate si nos acompañas desde la CDMX 5726-3482. 5 Pandita es el número también. De toda la República Mexicana sin costo, 0800 Pandita, 0800-726-3482. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804, 1-855-2611-804, vía WhatsApp, 553-726-3482, el signo de más 52-155-553-726-3482. Vía Facebook, la dirección es PandaZambrano25, Twitter, @QuieroUnaBroma, correo electrónico QuieroUnaBroma@Yahoo.com, o también puedes enviarme tu mensaje de voz a través de mi WhatsApp personal, que este solamente es para mensajes de voz. 557-60-PANDA, 557-60-PANDA, 28 después de la hora, voy hasta Canadá y está Paco. Paco, buenas noches. ¿Qué pasó, pandita? ¿Qué haces, carnal? ¿Qué haces en Canadá? Pues ahorita aguantándome las ganas de ir al baño, porque por estar esperando la llamada no he ido al baño. No. Oye, pero, yo supongo, y lo de hoy es tener un teléfono inalámbrico, supongo que tu teléfono es móvil. Entonces, ¿qué? ¿No puedes meterte al baño con el teléfono y hacer lo que tienes que hacer? Sí, es que se está bañando la... Aquí donde vivo es una casa donde somos varios roomies y se está bañando una chica y... Ay, no puedo. ¿Cuántos viven ahí en esa casa? Pues somos 4 roomies y la señora de la casa. ¿Y los 4 son hombres o mujeres? No, somos 2 y 2. ¿Dos y dos? Son 4. Sí, apenas, ¿no? Y 4 y 2 son 6. Oye, ¿y en qué parte de Canadá? En Vancouver, pandita. Qué buena onda. Y platícame la bromita, ¿para quién, Paco? Y gracias por escucharnos allá en Vancouver. ¿A quién le hablamos? Pues mira, va rápido. Yo tengo una prima, pero es prima lejana. Ok. Esa que la abuela era prima de la otra abuela y algo así, ¿no? Ella se llama Lupita. Ok. Ella tiene como 20 o 21 años, así está chavita, está soltera y está muy bonita. ¿Y ella vive dónde, esta Lupita? ¿Dónde vive? De Celaya. Ok. Entonces, pues yo luego mensajeo con ella, hablamos a veces y dije, pues le voy a hacer la broma, porque ya le había platicado de que pues estar acá está chido, pero para venirte a trabajar no es tan fácil. Bueno, uh-huh. Por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, no es más complicado aquí, porque si necesitas como un permiso. Entonces, pues la broma consiste en decirle que pues yo agarré como la forma de invitarla a trabajar acá, como nana, pero no le dije exactamente nana de qué. Y la broma es que se venga a cuidar un viejito y pues que le va a ayudar a hacer cosas como escribir correos, porque supuestamente el viejito tiene, bueno, no un viejito precisamente, un señor adulto. Y el señor tiene, ¿Es que un setentón? Porque, no, pues ponle un 50 y algo, 60. Ok. Y ya está retirado de su empresa, el señor tiene dinero. Y anteriormente lo cuidaba otra chica, pero como según ya va a tener un bebé, entonces se va a tener que ir a México a tener su bebé allá, y entonces está buscando a alguien para quien la reemplace. Ok, que sea como, digo, va a ser... como un asistente, como una dama de compañía, como... No, que sea nada más, o sea, que lo cuide en el sentido de que le haga de comer, que le ayude, porque supuestamente tuvo una enfermedad que poco a poco sus músculos le están haciendo que ya no se pueda mover muy bien, le cuesta mucho trabajo. O sea, todo lo tengo muy flácido. Exacto. Pero lo divertido que de aquí va a ser que a este señor se le cae mucho el pellejo, tiene una enfermedad que es como una serpiente, así que muda mucho de pellejo. Y se lo tiene que estar limpiando porque si no le da mucha comezón. como si fuera víbora, ¿no? Se me va cayendo la... Exacto. Okay. Entonces, sobre todo en los pies, porque va a decir que si no le quita los pellejitos de los pies entre los dedos, se le va... le van a apestar mucho y le huelen los pies. Okay. Entonces... Ahora, pero ¿cómo vamos a hacer el match? O sea, ¿tú le vas a hacer el previo? ¿Estás con este señor? Exacto, mira, ahorita yo le dije que iba a ir a su casa y que ahorita le hablaba. Espero que todavía me conteste porque me dijo que ya ha sido también y que tenía mucha tarea. Pero bueno. Ok. Le voy a decir que la señora con la que yo vivo tiene un hermano. Su hermano trabajó mucho tiempo en... O sea, en países que tú quieras, en el que te salga mejor el acento. España, Argentina, no sé. Argentina. ¿Cómo se llama la bromeada? Lupita. Es una chica muy, muy bonita. Entonces, tiene 20 años. ¿Y qué tiene que sea bonita? Pues si no me va a limpiar con la cara, güey. No, ya lo sé, pero, o sea, ella le gusta mucho postear imágenes así de que es muy bonita y con vestidos. Bueno, creo que la idea está clara y me estás aventando mucho choro, ya le estás aventando mayonesa y crema, que te estás yendo para otro lado. Creo que está clarito. Tú empiezas, me la presentas, yo un tipo entre 50 y 60, con dinero y necesito ese asistente personal, y bueno, pues nos vamos ahí a los chuscos. Señores, marcamos en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en el Panda Show Internacional. ¿Qué onda a todos? Yo soy Julio. Hola, yo soy Jesús. Nosotros somos Rey y queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha por el Panda Show. Bromas. Listo. Me llamo Gastón. Bueno. Lupita. Sí. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Habla fuerte porque yo casi no te escucho. Ah, te digo que sí te escucho. Ah, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Yo bien, aquí en la casa de Gastón. ¿Ves que te dije que iba a hablar con este señor? Ajá. Pues ya logré platicar con él. Estuve, pues, platicando un poquito. Yo, o sea, porque me había dicho que iba a ser el puesto de nana para cuidarlo a él. ¿Cómo ves? ¿A él? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es él, lo que pasa es que este señor como que tuvo un accidente. Ajá. O... bueno, no un accidente, más bien tiene problemas que de un tiempo para acá como que los músculos se le atrofiaron o algo así. Entonces pues, le cuesta mucho trabajo hacer cosas como pues caminar y al súper, incluso. Ajá. Pues tiene una chica que es, creo que, de Guadalajara. Ajá. Y esta chica pues es quien lo cuida. Ajá. ¿Cómo ves? No, está bien, pero ¿cuándo sería o cómo? Pues mira, lo que me dijo la chica es que ella va a tener que irse porque pues está embarazada y quiere tener su hijo allá en México. Entonces esta persona está buscando un reemplazo para que se venga a vivir acá a Canadá. Y lo que me dijo es que, o sea, a esta chica le paga $500 a la semana ahorita. Entonces me dijo que a ti lo que te iba a proponer, bueno, si es que aceptas, es que te iba a pagar $400 a la semana inicialmente durante más o menos un mes, y si él está contento con, pues, con lo que tú haces, como, o sea, el servicio. Uh-huh. y todas las actividades, entonces te daría los $500 a la semana que él le da ahorita a esta chica. Y pues está bien, digo, o sea, $500 son más o menos como $30,000. Y pues la ventaja es que no tendrías que pagar ni impuestos, no tendrías que pagar renta porque estarías viviendo en su casa. Y pues tampoco ocupas una visa de trabajo, que es lo más difícil para venirte aquí a Canadá. Sí. No, ¿cómo ves? Súper bien. ¿Eh? Te digo que sí, está súper bien. ¿Quieres que te lo comunique? ¿Quieres platicar con él? A ver. Porque me dijo, a ver, espérame. Deja, voy a... ¿Gastón? Sí, ¿qué pasa? ¿Gastón, te pasa Lupita? Pásame el teléfono, comunícame un cachito. ¿Aló? Hola. ¿Aló, me escuchás? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gastón. Tanto gusto. Ah, ok. Yo soy Lupita, mucho gusto. No, el gusto es mío. Lo que pasa es que Francisco me habla mucho de vos. Ajá. No sé qué tanto sepas de mí. No, pues mucho no. Bueno, te platico un contexto rapidito. ¿Me escuchás? Okay. Sí, sí lo escucho. Discúlpame, si de repente escuchas un ruido extraño. Soy una persona enferma. Ajá. Yo llegué al Canadá hace 35 años. Ah, y, ok. Y bueno, yo nací en Buenos Aires, soy porteño. Ajá. Soy viudo. Y lo que pasa es que siempre he sido un gran empresario. Ajá. Tengo mis negocios, una vida que me ha permitido no tener problemas económicos, ¿verdad? Y lamentablemente, a mí me gusta, no sé si conoces Vancouver. Vancouver no. Una ciudad linda acá en Canadá. Sí, me imagino. Y bueno, yo tengo una afición al deporte. Y bueno, desgraciadamente, en una cacería, un domingo por la mañana, desgraciadamente pasó algo inesperado. Al momento que yo estaba preparándome para la caza de un venado, de la nada salió una víbora. Y bueno, desgraciadamente, a partir de ese momento, mi vida se ha transformado. Porque tengo una enfermedad poco común que se llama Viper Fog. ¿Viper Fog? Viper Fog. Ok. Vos decís, ¿qué es esa enfermedad, Gastón? Ajá. Desgraciadamente, este veneno fue controlado para que yo no muriera. Pero el efecto que ocasionó en realidad fue que mi cuerpo se vaya deteriorando. ¿Vos me entendés? Sí. Y bueno, el momento en que se va deteriorando, mi cuerpo va cambiando, los músculos, la piel. Ajá. Y esto va haciendo que poco a poco se vaya siendo degenerativo. Pero gracias a la medicina tengo fe que esto pueda cambiar algún día. Sí, como no, claro que sí, la tecnología está muy avanzada, la ciencia. El motivo y el acercamiento es para ofrecer laburo. Ajá. Me comentó Francisco que vos sos mexicana, ¿no? Sí, soy mexicana. En la actualidad tengo una asistente de nombre Guadalupe. Ajá. Que ella durante algunos años ha estado a mi lado. Okay. Apoyándome, atendiéndome. Pero bueno, desgraciadamente conoció en su tiempo libre a alguien que le ha robado el corazón. Uh-huh. Y quedó premiada. Okay. Ella ha decidido regresar a México. Y bueno, abandonarme. Es por eso es que al momento que Francisco me platicó de vos, yo le dije, joya, hay que platicar. Sí. ¿Por qué no me platicas un poquito de vos? Ah, mire, pues yo tengo 21 años, vivo acá en Cerraria, Guanajuato. ¿Me hablas un poquito más fuerte? Ah, le digo que yo tengo 21 años, vivo acá en Celaya, Guanajuato. ¿Celaya? ¿Qué es eso? Ajá. ¿En Guanajuato? ¿En el estado de Guanajuato? Sí. No, no conozco, solamente México capital conocí. Ah, okay. Hace algún tiempo, Monterrey. No sabía que existía. ¿Existía en el mapa Celaya? No, pues es como una ciudad de Guanajuato, pues, como una. Sí, un municipio de Guanajuato. Pues. Pero sí existe en Go para buscarlo. Ah, sí, sí. ¿O es como ciudad fantasma? No, sí, existe. Sí existe, muy bien. Sí. ¿Me decís? Sí, y pues actualmente estudio. No sé si le comentó Paco. Sí, me comentó que vos sos una mina inteligente que querés superarse y salir adelante. Sí, actualmente estudio psicología educativa. Psicología, lindo. Sí. Posiblemente podés platicar con mis músculos algo de psicología y poderles preguntar por qué están tan flácidos. Podría no. ser, ¿verdad? Vos estudiando, ¿qué más? Pues le digo, tengo 21 años, soltera. ¿Soltera? ¿No compromiso? No, sin compromiso, soltera. El problema es que necesito saber si vos podés ser mi asistente. ¿En qué consiste atenderme? Lavar ropa. Ajá. Planchar. Cocinar. Limpiar la residencia. Ajá. Y bueno, para eso también tendrás vos otro asistente. Ajá. Pero el problema que tengo con esta fastidiosa enfermedad, sí, es que necesito cuidados. Okay. Como yo te mencioné, mis músculos y toda la parte de mi cuerpo se cae, se ha caído. Ajá. Soy como si de repente hay momentos del día que me convierto como si fuera una gelatina, ¿entendés? Sí. Pero una de las desgracias que ha pasado en mí y que la medicina está luchando para poderme ayudar es el tema de la maldita piel. No sé si Francisco te explicó. No. Pero esta enfermedad que solamente las tenemos dos personas en el mundo. Ajá. Esta viper fog es cuando ha mordido la víbora. Y el problema que tenemos es que cada determinado tiempo se nos cae la piel. Ajá. No solamente ha atacado el sistema motor del cuerpo, sino el problema es que de repente la piel se va cayendo como si fueran escamas. ¿Alguna vez has mudado de piel o te has cepillado los pies y cae como el pellejo? Sí, de hecho cuando te pones mucho al sol, pues ya ve que también a los 2-3 días empieza como a pelarse la piel, así. Anda, ese es el problema. Ajá. Y el problema es que se me cae el pellejo. Uh-huh. Y necesito que vos me limpies el pellejo, ¿entendés? Sí. ¿Vos estás dispuesta a limpiarme el pellejo? No, pues sí. ¿No sos una mujer asquerosa? No. Porque llega el momento que cuando se me cae el pellejo, quedo expuesto la piel. Ajá. Y en los días se me empieza a regenerar. Ah, okay. Ese es el problema del Viper Fog. Ajá. Que independientemente de todo, pasa eso. Son muchos detalles, como por ejemplo, puede llegar el momento que la lengua se me empieza a enredar. Uh-huh. Estoy tratando de contenerme, pero tengo un tic extraño. Sí. ¿Qué me lo ha ocasionado esto? Entonces hay que estar pendiente, porque cuando la lengua se me enrolla, necesita sacármela. ¿Estás dispuesta a sacármela? Sí, no. ¿No tendrías problema ni asco de agarrármelo? No. Eso es lindo. No, al contrario, no sé si usted, o sea... No escucho. Digo que no sé, al contrario, no sé si a usted... Si casi que ya me da la lengua. No, ¿cómo voy a tener problemas si es mi vida? Ah. Porque si vos permitís que la lengua... se enrede, puedo ahogarme. ¿Vos entendés? Sí. E independientemente que también hay atenciones personalizadas, como por ejemplo, me dirás, Gastón, ¿de qué se trata? Vuelvo a repetir e insisto, no tengo dominio sobre mi cuerpo. Ajá. Yo utilizo pañal. Ajá. Porque no me doy cuenta cuando hago mis necesidades. ¿Vos entendés? Sí. Lo bueno de todo es que todavía puedo digerir y puedo comer por la boca, no sé cuánto tiempo. Ajá. Pero el problema es que yo no siento cuando hago mis necesidades, ¿entendés? Sí. Entonces eso tenés que estar checándolo y cuando llegue el momento tenés que bañarme. Ajá. Tenemos una silla especial en un baño especial. Ajá. Con una regadera especial. Y tenés que darme un baño especial. Ajá. Como si fuera un nene. Sí, como un bebé. Como un bebé. Lamentablemente, a mis 59 años, ajá, necesito trato de bebé. Ok. Tenés que lavarme todo el cuerpo, ajá, secarme, vestirme y acomodarme. Ajá. A grandes rasgos es esto. Ajá. ¿Te interesa? Sí. ¿Cómo le hacemos? No, o sea, el problema sería, o sea, eso, no sé qué se requiera para viajar hasta allá. ¿Tienes documento para viajar? Pasaporte, nada más. Bueno, ahora en Canadá no se necesita visado. Ajá. Entonces, solamente vos necesitas pasaporte. Pero principalmente lo que primero necesitas es muchas ganas y actitud. Ajá. Sí, ¿verdad? Yo solamente espero que al momento que veas cómo me colgué el pellejo, cómo me despellejo, los momentos que pasan, no te dé miedo. No, pues creo que no le voy a... Porque no soy ningún monstruo, es simple y sencillamente tengo una enfermedad que déjame decirte una cosa, no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. No. A nadie. Ajá. Yo no sé si esté pagando algo, pero estoy seguro... Ajá. Que voy a salir adelante. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy argentino. Ah, sí. Y los argentinos siempre salimos adelante. Exacto, sí. Hay muchos ejemplos. Somos sencillitos. Ajá. ¿Entendés? Sí. Voy a comunicarte a Francisco. Ah, ok, sí. Por mí estás contratada. Será un gusto. ¡Guadalupe! Ha llegado el momento ahorita porque creo que no ha perdido el sentido del olfato. ¿Me entendés? No, ok, sí está bien. Ha llegado un olor fétido. Ah, bueno. Yo creo que ha llegado el momento que me hagan un cambio. Ok, sí está bien. Comuniqué a Francisco. Sí, él, está bien. Parte de la idea del arreglo es que él viva acá en casa y que viva con vos. Ajá, sí está bien. En la parte de abajo hay un apartamento y una suite donde podés vivir con tu primo, tu familiar. Ah, ok, sí, claro que sí. Lo demás no te preocupes. Checamos lo del ticket de avión y todo. Y bienvenida. Ok, claro que sí, muchísimas gracias. Para mí es un gusto que otra mexicana de... No sé, de ese lugar que no aparece en el mapa. Lo voy a buscar. Sí, está bien. Te lo comunico. Ok, gracias. Francisco, está contratado. Contratada. Ah, qué bien. A ver, pásamela. Bueno. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Oh, pues bien, o sea, todo suena súper bien. Órale, qué bueno. Entonces sí, sí le vas a entrar. Pues sí, o sea, el señor me cayó muy bien. Ya me estuvo platicando más o menos cómo es todo y así. Prácticamente sería atenderlo como un bebé, pues. Pero bueno, pues mira, lo que a mí más o menos me comentó es que pues vamos a estar viviendo en un cuartito abajo. Ahí tiene pues un baño, la cocinita y pues la recámara. Pues sí, ¿sí dejarías la escuela? ¿Eh? ¿Sí dejarías la escuela para venir? No sé, estaba tentado. Pues bueno, mira, en cualquier caso, ajá, pues para venir tendrías que sacar un permiso que es se llama ETA y ese te lo dan rápido. Ajá. Cuando llegues al aeropuerto, bajando, ahí hay un módulo donde te hacen una pregunta y esa pues la tienes que responder. Tienes que aprender un poquito de inglés, pero supongo que a lo mejor sí te pueden decir cómo responderla. Ajá. Entonces, cuando llegues ahí, lo que te van a preguntar es Francisco, ¿cómo se oye el Panda Show? Que es una broma. ¡La máquina macuarra! Hola, mija, buenas noches. Oye, ¿a poco Celaya está en el mapa? ¿Sí? ¿Lupita? ¿Qué pasó? Ah, pues mira, te hice una broma. Te está escuchando ahí todo el mundo allá en México. Guadalupe, te estoy esperando. Yo me estaba aguantando la risa horrible. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me voy a mejorar? ¿Por qué? Porque soy argentino. ¡No manches! Oye, perdón, Paquito, perdón. Decile por qué le hiciste la broma a la Lupe. Sí. Ah, pues me dio mucho gusto que sí tienes todavía muchas ganas de superarte y pues la broma te la hice para eso, para que aunque te sientas de ratos mal, pues le sigas echando ganas y sigas dando duro a la escuela. Y sobre todo que te pongas a estudiar inglés, ¿sí? Claro, ya ves que ya estoy en mis clases. ¿A poco, Guadalupe? ¿A poco no sabes inglés? No. Yo tampoco. Dame puño. Oye, pero, pues digo, si en Celaya apenas hablan español, ¿cómo le pones a hablar inglés? ¡No, no! ¡Si ni aparece en el mapa! ¡Aparece en el mapa! Oye, pero de repente era medio... El argentino se comportó como argentino y tú bien linda con el argentino, así. No, esa sangre livianísima, ya supongo, en Celaya, ¿no? Padrísimo. ¿Eres oriunda de Celaya, Lupita? ¿Mande? ¿Eres oriunda de Celaya? No. ¿De dónde eres? Del Estado de México. ¿Y qué hace una de Ledomex allá en Celaya? ¿Qué se te perdió? Pues ya ves. Pues no sé, te pregunto. No, pues me tengo que ir a vivir donde viven mis papás. Ay, ternurita. Tan grandote y mira ahí tan. Bueno, pues despídase de su prima, Paquito. Pues te marco al rato porque ahorita debería estar en mi clase de inglés y me salí yo también. Ahorita pues voy a regresar y al rato te marco, ¿cómo ves? Oh, sí, está bien. No entres a la clase de inglés, ¿para qué? Si no le necesitan. ¿Por qué no nos das clases de inglés? ¿Qué significa en español Viper Fuck? Viper es veneno, lo demás no sé qué. Bueno, mi estimado Paquito, dile a tu prima allá en Vancouver cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión, en este lunes 22 de julio del 2019. Soy el Panda Zambrano. Que tengan una excelente noche. Gracias. Pásenla bien. llorando un poco es porque no paro de reír. Soy el panda jugando a bromear a todos los macuarros y tarugos que se dejan cotorrear. Lo escucharás, tu tarima pendecuaro, y te vas a emocionar. Advirtiendo que aquí...